Hola a todos y bienvenidos a Vidas en Red, edición de verano, 5 de agosto. Estamos emitiendo en directo cuando son las 5 de la tarde y 26 minutos. Hoy tengo para vosotros un tema que espero que os interese y os confieso que es un tema que me preocupa. Os recuerdo que me tenéis en Twitter en @conversos72 y también me tenéis en el chat de Spreaker, desde donde podéis seguirme. Hoy quiero hablaros de política, hoy quiero hablaros de las elecciones en los Estados Unidos y quiero comentaros pues una gran preocupación, una gran obsesión que tengo. Ya sabéis que yo soy muy aficionado al tema de sectas, por experiencias personales que he tenido, y soy también muy aficionado al tema de tiranos. Recuerdo cuando estaba Chávez vivo, cómo seguía el aló presidente mientras planchaba. Tenemos a Walking Geek, el señor Walking Geek, el señor Carl Eggers, que está aquí dispuesto a debatir los mitos de Trump. Pues quizá lo que te vaya a contar no te gusta. No lo sé, quizás sí. Pues si Hugo Chávez me fascinaba como fenómeno, como personaje también, ¿por qué no? También tengo que decir que Donald Trump me parece un tipo interesante. Un fenómeno perturbador, un fenómeno, sí, también interesante. Un fenómeno a tener en cuenta. Y también creo que Donald Trump es un síntoma de algo que está ocurriendo en la política, de un síntoma de decepción, de fatiga, de hartazgo, de desidia, de tedio del votante hacia los partidos de siempre, de gente que está cansada de políticos que hablan y no dicen nada porque hablan con clichés, porque tienen mucho miedo a meter la pata, porque quieren quedar bien con todo el mundo y agradar a todo el mundo, y la gente busca a alguien auténtico, a alguien que habla como ellos, sin miedo a equivocarse, a alguien con coraje, a alguien con autoridad, porque los políticos que tenemos pues tienen poco carácter, poca personalidad. Y si hablamos de España, ni os digo. Pues este es Donald Trump, y para hablar de Donald Trump he querido pedirle ayuda a un buen amigo al que le pregunté y me mandó un correo. Él es americano. Tengo un amigo ecuatoriano que dice, mira, cuando hablan los americanos todos piensan en los gringos, ¿no?, en los yankees. Y esto me lo dice un amigo de Ecuador. Dice, yo también soy americano. Y es cierto. Los americanos, cuando hablamos de los americanos, son los canadienses, son los mexicanos, son los bolivianos, son todos. Todos los que pertenecen al continente americano. Es como hablar de los europeos y que los franceses dijeran, nosotros los europeos. ¿Por qué vosotros los españoles no sois europeos? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que el monopolio de América no está en manos de Estados Unidos, sino en manos de otros también, que lo comparten. Y bueno, mi amigo es una persona que ha viajado por muchos sitios, ha vivido en Japón muchos años, ha vivido en distintas culturas. Él está casado con una dama estadounidense, una señora estadounidense, una chica joven, y tiene hijos allí, trabaja allí, tiene familia allí, y es una persona curiosa. Es un geek como pocos geeks conozco. Ahora quizá está más dedicado a su familia y más dedicado a su trabajo y menos a los tiempos del IRC. Y digo, insisto, no voy a decir su nombre porque tampoco le he pedido permiso, pero sí voy a leer su correo. Yo le preguntaba por correo qué pensaba del asunto Donald Trump, y él me decía, hola, converso, este es un tema picoso, pero igual voy a comentar. Estoy leyendo su correo, el correo de un amigo que vive allí. Para entender el fenómeno Trump, tenemos que ver la historia de la economía americana en los casi 100 años pasados. después de la Gran Depresión, que empezó en la década de los 30, vino el boom económico generado por la Segunda Guerra Mundial. El estándar de vida mejoró de 0 a 100. Obvio que fue consecuencia de la industria que generó la guerra. Los americanos se acostumbraron a una economía robusta y a un gobierno paternalista y protector. Luego de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, del 47 al 91, que continuó el boom económico. Esta guerra, o carrera económica y tecnológica, mantuvo el estándar que los americanos adquirieron en los 40. Ronald Reagan, del 81 al 89, el último presidente de la Guerra Fría, dejó un país fuerte económicamente. Cuando George Bush padre entra al gobierno, la Guerra Fría estaba terminando y la economía empieza a detenerse. Bush entra en guerra con Irak en un intento de mantener el sistema económico basado en guerras. Recibe una gran oposición del resto del gobierno, del aparato del legislativo, del poder legislativo. Logra entrar en la guerra y redirecciona la mayor parte del presupuesto del país al ejército, dejando el sector educación débil. Luego llega Clinton, que tomó la presidencia en los años 90. Él toma la dirección opuesta a Bush. Clinton no entra en guerras, rebalancea el presupuesto y pone la economía en bonanza. Las grandes compañías de armamento pierden mientras otras compañías basadas en el consumo surgen. Pero esa bonanza afecta a las grandes familias de Estados Unidos que basan su fortuna en las guerras. Bush hijo toma el poder en los 2000. En el 2000, toma la dirección opuesta de Clinton en educación y ejército. Curiosamente, los ataques del 11 de septiembre suceden en su primer año en el cargo como presidente. Obviamente, esto nos lleva a una década de guerra. La economía no soportó y entramos en otra depresión económica. Entró Obama a arreglar el desorden épico que dejó Bush. Estabiliza la economía con un plan de austeridad. Esta última década la economía mejoró progresiva, pero lentamente. El sector educación recibió una mejor parte del presupuesto nacional, pero no lo suficiente como para compensar las tres últimas décadas de abandono. Ahora viene Trump con esa retórica racista y divisionista. Trump es el resultado de la falta de inversión en el sector educación, un nacionalismo enfermizo, un oportunismo y populismo enfermante. Cuando él dice que va a hacer América estupenda, de nuevo él se refiere a las épocas doradas en que la economía se basaba en guerras. La guerra contra musulmanes, inmigrantes, negros, etc. Trump es igual a guerra. Bueno, pues este es el correo que me manda un buen amigo que conozco desde hace años allí. Evidentemente él vive allí, yo no. Sigo la CNN y además últimamente tengo la CNN puesta todo el rato. Por supuesto Fox no quiero ni verla porque me parece que es propaganda y muy tendenciosa, que duda cabe que CNN también lo es y tiene su tendencia. Yo creo que la década Obama es una época de fuerte endeudamiento de Estados Unidos, aunque también es cierto que la economía la ha estabilizado y la ha mejorado, y mira tú qué cosa, la ha mejorado un demócrata. Creo que Obama ha tenido aciertos y desaciertos, pero sin duda es y será un mejor presidente de lo que nunca será Trump. Y Trump, pues, es un candidato oportunista, con una gran boca, que ha captado la atención de mucha gente. Pero ¿quién es Trump? ¿Por qué Trump me merece muy poco respeto, muy poco aprecio y una gran preocupación? Y a muchos estadounidenses, incluido a gente del propio Partido Republicano, ven con gran preocupación el ascenso de Trump. De hecho, ya ha habido figuras importantes del Partido Republicano que se han desmarcado. Uno de ellos es el senador John McCain, que también se postuló a la presidencia de los Estados Unidos. Mira, John McCain fue derribado y capturado en Vietnam, donde pasó años sufriendo torturas. Él era hijo de una personalidad relevante también, creo que su padre era también senador, y en las negociaciones él tuvo la oportunidad de salir de las prisiones vietnamitas porque era hijo de alguien relevante. Pero John McCain se negó a salir y a abandonar a sus compañeros y siguió sufriendo durante mucho tiempo las torturas, el maltrato, el hambre y las penurias. John McCain fue y es un héroe. Es sin duda un héroe. Es una persona íntegra y es una persona valiente. Es un combatiente que fue derribado y que prefirió sufrir con sus compañeros antes que salir. Que salir y que ser liberado. Sin embargo, el bocazas de Donald Trump se refirió con desprecio a John McCain diciendo que, bueno, que John McCain fue capturado y claro, él prefiere a la gente que no ha sido capturada. Hoy, precisamente hoy, en la CNN, esta mañana, horario español, veía un anuncio de veteranos en Estados Unidos, que ya sabéis que son muchos porque es un país que tiene un gran ejército, una larga tradición de guerras y es un país que tiene un sector importante de la población militarizada. Tiene muchos excombatientes. Bueno, pues he visto un anuncio, seguramente pagado por gente pro Hillary y anti-Trump, diciendo que Donald Trump es una desgracia y un deshonor porque no ha respetado a los veteranos. Y a continuación, el anuncio que la CNN emitía daba las cifras de la cantidad de soldados estadounidenses que han sido capturados. Es una vergüenza que Donald Trump se refiera así al señor McCain. Y es una vergüenza porque Donald Trump nunca fue alistado, nunca se enroló, nunca fue parte del ejército. Y aunque Donald Trump vivió en la época en la que era obligatorio ir a Vietnam, él se benefició de las prórrogas universitarias para librarse de ir al ejército. Es más, cuando se le acabaron las prórrogas, alegó que tenía los talones débiles y que por eso, pues, debía ser exento. Hay que tener la cara muy dura para despreciar a un veterano de guerra cuando tú no lo eres. Yo siento un gran respeto por los militares y sin duda y por la gente que se juega la vida por nosotros. Hablarles con desprecio es síntoma de ser un cobarde. Y eso dice mucho de esa persona. Cuando tú votas a un presidente, a un líder político, no solo estás buscando ideales fuertes o una oratoria convincente. Estás buscando una persona íntegra. ¿Y qué tipo de persona es la persona que desprecia a un combatiente? Lo último de Donald Trump fue los comentarios hacia el soldado muerto Humayun Khan. Bueno, la historia de este soldado es muy interesante porque el soldado Humayun Khan es, pues, una persona que es un héroe de guerra. Él es descendiente de pakistaníes, una persona que vivió en los Estados Unidos, que prestó su servicio en el ejército. Él se unió al cuerpo de entrenamiento de los oficiales en reserva, que es una institución que prepara a los estudiantes universitarios para convertirse en oficiales de las Fuerzas Armadas. El padre de Kang, es abogado, se opuso a que se alistara, pero el joven insistió. Él quería retribuir, él quería pagar su deuda con el país que les había acogido y después de graduarse sirvió en el ejército 4 años hasta alcanzar el rango de capitán. Él tenía la idea de estudiar derecho, pero después de los ataques del 11 de septiembre cambió de planes y se fue a Irak. Su madre, en una conversación telefónica, le pidió que por favor que no se convirtiera en un héroe y que regresara a casa sano y salvo. A lo que él respondió, claro que lo haré, pero deberían saber que tengo una responsabilidad con estos soldados y no puedo dejarlos sin protección. Un mes más tarde, el soldado Khan murió. Tenía 27 años. Él dio su vida para salvar a los soldados que estaban a su cargo. Una de sus responsabilidades era evaluar, revisar a los soldados por la mañana. Y aquella mañana del 8 de julio del año 2004, mientras estaba inspeccionando el equipo de esos soldados, un taxi se acercó a donde ellos estaban él le pidió a sus compañeros, a los soldados que tenía a su cargo, que se apartaran, y él se acercó al taxi con el brazo extendido, haciéndole señas para que se detuviera. Fue en ese momento cuando el conductor del taxi detonó una bomba y acabó con la vida del soldado Humayun Shakif Muazzam Khan, capitán del ejército de Estados Unidos. Bueno, os cuento esta historia porque vale la pena comentarlo. Este soldado, bueno, los padres de este soldado, pues en una conferencia, en un congreso de los demócratas, pues el padre de este soldado, que es totalmente anti-Trump, pues hizo un comentario diciendo que Trump era un bocazas, que no se había leído la Constitución, que él le dejaba su ejemplar de la Constitución. Y lo más sensato, lo más sabio para Donald Trump hubiera sido callarse. Hubiera sido callarse y decir, bueno, son los padres de un héroe, así que vamos a dejarles, no vamos a hacer ningún comentario, me voy a callar. Pero ¿qué ocurre? Que Donald Trump es un bocazas y es incapaz de mantener sus opiniones en privado. Así que cuando el padre hizo aquellas declaraciones y bueno, ocurrieron una serie de cosas, un futuro votante de Trump le dio un corazón púrpura, regaló un corazón púrpura, y Donald Trump dijo, bueno, me encanta que tener un corazón púrpura, además creo que esta es la forma más sencilla de conseguirlo, en fin, un bocazas de tomo y lomo. Pues cuando el padre hizo una serie de declaraciones, pues en lugar de callarse, porque exactamente como dice The Walking Geek, Trump dijo que Khan no había hecho nada, ni Khan dijo que Trump no había hecho nada ni pedido ni perdido a nadie. Podía haberse callado, pero ¿qué hizo Donald Trump? Pues dijo que mientras el padre del soldado muerto estaba hablando, era muy curioso ver que su esposa estaba callada a su lado, que quizá era un tema religioso o cultural, ¿no? Un comentario desafortunado y fuera de lugar hacia el dolor de unos padres. Hace poco, hace menos de una semana, Obama dijo que para ser presidente de Estados Unidos había que tener cierta estabilidad, cierto equilibrio, cosa que él no tiene. ¿Os imagináis unos disturbios raciales como los que está habiendo con los casos de violencia policial, ciudadanos negros que han muerto y Donald Trump haciendo un comentario incendiario? ¿Os imagináis cuál sería la relación de la población afroamericana después de un comentario provocador de Donald Trump o insensible de Donald Trump, quien es incapaz de ser políticamente correcto? Porque a veces hay que serlo. A veces hay que callarse lo que piensas y tener delicadeza. ¿Y qué me decís de los comentarios que ha hecho Donald Trump sobre los mexicanos? Ellos están trayendo drogas y crimen. Además, son violadores. Y algunos, supongo, que son buenas personas. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda cuando la población mexicana es gente trabajadora, gente que tienen trabajos, muchos tienen trabajos humildes, y forman parte de una mano de obra de que Estados Unidos necesita! Bueno, Obama decía que Donald Trump no está capacitado para ser presidente. Y una de las cosas que he encontrado que más me han llamado la atención, pues ha sido una entrevista que le hicieron a Donald Trump, donde puso de manifiesto lo importante que es callarte y pasar por un hombre sabio en lugar de abrir la boca y despejar cualquier duda sobre tu estupidez. Bueno, resulta que Donald Trump es un admirador de Vladimir Putin. Es muy interesante, ¿eh? Es decir, que Donald Trump es un admirador de Vladimir Putin. Lo cual dice mucho de él. Y Trump dijo que si él fuera presidente de los Estados Unidos, el presidente ruso no hubiera enviado tropas a Ucrania. No enviaría tropas a Ucrania. Esta es la transcripción en español de ese segmento de la entrevista. Trump dijo, Putin no va a entrar en Ucrania. Ok. Para que lo entienda, no va a entrar en Ucrania, ¿entendido? Lo puede anotar, lo puede apuntar, lo puede llevar donde quiera. Y el entrevistador le dijo, bueno, pero Putin ya está en Ucrania, ¿no? ¿Pero esto qué es? O sea, el tipo, el Donald Trump dice que bueno, que Putin que no va a ir en Ucrania, que no va a entrar en Ucrania. Pero si ya está en Ucrania, tío. ¿No ves las noticias? Bueno, pues el tipo, como es tan bocaza, dice, lo puede anotar, lo puede apuntar, lo puede llevar donde quiera. El entrevistador responde, bueno, él ya está allí, ¿no? Y Trump responde, ok, bien, lo está de cierto modo, pero yo no estoy ahí. Obama está ahí y francamente toda esa parte del mundo es un lío por Obama. Este tío es un incompetente y un ignorante. Es un rico sin escrúpulos, como dice Álvaro Alonso, que está aquí en el directo, también Chiringuito Digital y otros amigos. Y tener a una persona tan ignorante en asuntos de política internacional, tan bravucona, a nivel diplomático es un desastre, porque esas declaraciones pueden costar vidas. Pueden costar vidas. Una declaración, pues, importante fue cuando Hillary Clinton, por error, borró un montón de correos electrónicos que no debía haber borrado y no tenía copia. Y Hillary borró por error unos 30.000 correos electrónicos. Trump, pues, evidentemente, pues no pudo callarse y dijo, bueno, supongo que Rusia está escuchando, así que Rusia, si estás ahí, vosotros seguro que podéis leer esos correos electrónicos, a mí también me gustaría leerlos y seguro que la prensa os lo recompensará. Es increíble. Es increíble. Es alucinante. Bueno, las meteduras de pata que puede llegar a cometer. Sin embargo, esto forma parte del atractivo de Trump. Esto forma parte del atractivo de Trump. Porque a la gente lo que le gusta es el desparpajo de Trump. Y yo creo que esto es algo que está ocurriendo en muchos sitios. En muchos sitios. Los votantes estamos cansados de políticos que son tan correctos, que hablan y no dicen nada, que hablan utilizando clichés, que intentan contentar a todo el mundo, que intentan agradar a todo el mundo y que, bueno, al final pues son simples monigotes. La decepción que tenemos con los partidos de siempre es total, porque cuando las cosas van bien, pues no pasa nada, pues podemos ir mejor o peor, pero cuando las cosas van mal es cuando necesitamos auténticos líderes. Y ese desparpajo de Trump, pues a mucha gente, pues le ha cautivado. Claro, votar desde la decepción, votar desde la rabia, desde el desengaño, desde el odio, es un error. ¿Cuántas veces se ha votado a líderes carismáticos simplemente por votar desde el rencor y desde la rabia? El desparpajo de Trump es parte de su encanto, pero también es buena parte de su debilidad. A la gente le gusta el político que dice lo que piensa. El problema es cuando tú no sabes lo que piensas, cuando dices hoy una cosa, mañana otra y luego dices otra completamente contraria. Y Trump, no os equivoquéis, Trump no es un candidato republicano. Trump, en el fondo, es un candidato independiente, como dice el señor Jaime Bailey en su programa desde Mega TV. Él es un independiente que en el pasado apoyó a los demócratas y que ahora se apoya a sí mismo. Y lo que piensa es que él es la leche, que él no va más y que como él es rico, pues él perfectamente se ve capacitado para liderar un país. Lo cierto es que Trump es un heredero, es un niño rico. Es una persona que ha heredado un imperio, que se ha dedicado a vender pisos a chinos, a construir casinos, que son negocios cuando menos cuestionables, y que algunos de sus enemigos dicen que el incremento de su riqueza no ha sido siempre por medios muy claros. Sin embargo, la gente lo ve como una especie de líder empresarial, como una especie de Steve Jobs, capaz de superar cualquier dificultad. Y no es así. Es un ignorante, es un Berlusconi, es un bruto Y es una persona que entra al trapo en las negociaciones. No tiene sangre fría. No tiene sangre fría. Hay un episodio que quizá penséis que es una tontería. Seguramente que lo es. Seguramente que lo es. Y es cuando en medio de un meeting se puso a llorar un niño. Bueno, puede pasar. Siempre aparecen cosas incómodas en los mítines. Sino que se lo digan a Rajoy. Y el tipo dijo, bueno, está bien, un niño, qué bien, amo a los niños, me encantan los niños. Es una hermosa madre americana. Me encantan los niños, está bien, no te preocupes, cariño, está bien. Y el niño siguió berreando y berreando y berreando. Y al final pidió que sacaran al niño y a la mamá. Claro, quedó como un imbécil, quedó como un cretino. Pero ese es Trump, amigos. Ese es el señor Donald Trump. Y poner el destino de un país, poner el destino de un país tan importante como Estados Unidos en manos de un cretino, a mí personalmente me da mucho miedo. Porque un cretino es capaz de... Aunque él va más por el modelo aislacionista, es decir, no tenemos que estar metidos en ninguna guerra, etcétera, etcétera, pero es el mismo tipo bravucón y matón que no es capaz de ser callado y que puede actuar desde las hormonas o desde la rabia. Me dice Chiringuito, te veo muy anti-Trump. Es que soy totalmente anti-Trump. Es que Donald Trump es un auténtico peligro. Me alegro de que hoy me he levantado con la noticia de que va 10 puntos por detrás de Hillary Clinton. Por cierto, Hillary Clinton tampoco es santo de mi devoción. La gente que no vota a Hillary la considera una persona fría y una persona mentirosa. La gente considera a Hillary Clinton la candidata de Wall Street. Y es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque gente como Warren Buffett y otros personalidades de Wall Street la apoyan. Ahora mismo es una situación difícil que haya solo dos candidatos. Dos candidatos con posibilidades de ocupar el sillón en la Casa Blanca. Entre Clinton y Trump, pues yo creo que Clinton es mejor opción, sin ser una candidata que a mí personalmente no me gusta. Y después de escuchar a periodistas hispanohablantes en Estados Unidos, pues tampoco hay muchos muy convencidos. Dice Álvaro Alonso que la señora Clinton me recuerda a Frank Underwood. Pues sí, a mí me recuerda a ese típico político frío de pasillo, con una capacidad extraordinaria para maniobrar, convencer, conseguir votos, lealtades, comprar y vender. Pero también quiero hacer una reflexión final y con esto quisiera terminar. Creo que el mundo está inmerso ya en una crisis. Si yo ya en otros podcasts os he hablado de la crisis en la que está Europa, que es una crisis de identidad, es una crisis moral y es una crisis espiritual, creo que Estados Unidos también se haya inmerso en una crisis con una política migratoria que seguramente no están gestionando bien, a pesar de que Obama es el presidente que más deportaciones ha realizado, con la ley en la mano. Que es un país que intenta mirar al pasado, pero como muchos, su conocimiento de la historia es un conocimiento parcial, un conocimiento miope de la historia, y miran al futuro con una persona poco digna. Un país que tiene valores reales, un país que tiene una identidad y un país que tiene una cultura y una educación y un criterio claro, miraría a Trump y encontraría lo que Trump es, que es un patán. Un país que tiene esa catadura moral, ese criterio, esos valores, votaría por una persona digna de ocupar el puesto de presidente de Estados Unidos. Y esto es lo que nos ocurre en Europa también. Que salen Berlusconis y que salen personajes y fantoches que han mentido, sabemos que han mentido, pero la gente le sigue votando. Tenemos a un Rajoy que ha mentido, ha mentido a sus propios votantes, pero la gente le sigue votando. Teníamos a un Zapatero que decía que iba a aumentar el gasto social y bajar los impuestos, y que ha mentido y sigue mintiendo, y la gente le vota. La gente vota a un PP y a un PSOE a pesar de que les mienten. ¿Y esto por qué es? Pues porque a nosotros no nos importa tampoco ni la corrupción, ni la mentira, ni la verdad. El problema, al final, queridos amigos, somos nosotros. El problema, al final, es el tipo de persona que somos. Si somos gente sin criterio, que nos alimentamos de telebasura, de chismes, que no hemos leído un libro, ni... y a lo mejor no hemos leído un libro, pero hablamos, pensamos, tenemos criterio, valores, creemos en el trabajo duro, creemos en pagar nuestras deudas, creemos en decir la verdad, en ser personas honradas, pues cuando nos pongan a un patán, diremos: yo no voto al patán. Aunque lo que diga suena bonito, no voto a un patán, porque yo soy un hombre decente, una mujer decente. Y de eso se trata. De ser personas decentes, que votamos a personas decentes. Tengamos más o menos estudios universitarios, más o menos cultura. Al final se trata de gente decente votando a candidatos decentes. Y el problema es que nos hace gracia la corrupción. Queremos un candidato que nos prometa dinero sin esfuerzo, un cuidado paternal del Estado sin sacrificio, y así nos van las cosas. Bueno, amigos, aquí termina el directo de hoy, 31 minutos, gracias a todos los que habéis estado en el chat, al señor Juan Carlos, al señor The Walking Geek, Paul K, Chiringuito Digital, que también ha estado por aquí, que han estado comentando, Álvaro y los que no habéis comentado, pero que también habéis seguido este directo, muchas gracias. Vamos a ver en Twitter si hay algún comentario también. Quiero leer los comentarios de Twitter, pero bueno, la gente usa más el chat de Spreaker. Dicho esto, amigos, sin más, me despido. Como dice JL de Mundo Desconocido, sin más, me despido. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.